salta, salta, se metió dentro de casa. Entró por la cocina, se fue tras la muchacha. Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada. El sapo dio un salto y se cayó sobre la almohada. Salta, salta, salta. Salta, salta y sobresalta. El sapito de la casa salta, salta, salta, salta. Croqui, croqui, croqui, croqui. Y que sapito feo guiña el ojo sin parar. Croqui, croqui, croqui, croqui. Ven una confesión que vino a mar. El sapo salta, salta en la almohada de la abuela. Cuando él entró en el cuarto puso más leña en la hoguera. Mamá pidió la calma y cubrió otra de sus huellas. Sobre la peluca de ella. Salta, salta, salta. Salta y sobresalta. El sapito de la casa. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta y sobresalta. El sapito de la casa. Salta, salta, salta, salta. Croqui, croqui, croqui, croqui. Y que sapito feo quita el ojo sin parar. Croqui, croqui, croqui, croqui. Ven una confesión que Yuyo se fue. Mi abuela está gritando ¡ay! Pero me gusta el sapito. Guiña el ojo, es muy bonito. Muy bonito. El sapo salta, salta, se metió dentro de casa. Entró por la cocina, se fue tras la muchachada. Abuela dio de gritos porque estaba en la acostada. El sapo dio un salto y se cayó sobre la almohada. Salta, salta, salta. Salta. El sapito de la casa salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta y sobresalta.